crisis económica de 2008 empezó en Estados Unidos, la economía más grande del mundo. ¿Por qué? Los bancos americanos decidieron dar préstamos más arriesgados para solucionar la pérdida de negocio, y así cobraban más intereses. ¿Y sabéis qué? ¿Qué? Buscaron los clientes denominados ninja. Clientes sin ingresos, trabajos ni activos. Para cobrarles más intereses por el riesgo, aprovecharon el boom inmobiliario. Daban hipotecas superiores al valor de la casa. Total, en poco tiempo las casas iban a valer más. ¿Por qué diablos los créditos eran más arriesgados? Oh yeah, nosotros los americanos somos cojonudos. Encontrábamos trabajo fácil con que pagar nuestras deudas. ¡Maldita hipoteca! Sí, maldita sea la hipoteca. ¿Por qué narices ya no puedo ir de vacaciones? Antes me sobraba incluso para comprar un coche nuevo. Ahora mira esta chatarra, estoy endeudada hasta las cejas. ¡Malditas consecuencias! Los ninjas supuestamente iban a pagar sus hipotecas, pero el mercado inmobiliario se desplomó y no pudieron seguir pagando. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. Se dejan de dar hipotecas, la gente compra menos, se vende menos y los negocios comienzan a cerrar y despedir gente. ¡Ja! ¿Y me lo dices a mí? Mi jefe me ha despedido y mi mujer ha cerrado su tienda. ¡Ah! Es la pescadilla que se muerde la cola. ¡Uf! ¡Qué calor! Oye, ¿tu chatarra aún puede abrir la ventanilla? ¡Oh sí, imagina! Pero si no tengo dinero ni para arreglarle el aire acondicionado. ¿Y sabéis qué hacen los gobiernos para frenar la crisis? ¡No! Los gobiernos dan dinero a los bancos para sacarles de la crisis. ¿Y sabéis lo que pasó? Que el fenómeno se extendió rápidamente por todo el mundo. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Según algunas fuentes, la crisis podría finalizar en 2010.